Bienvenidos a la sexta emisión de Fino, te saluda Ernesto Colinot desde México. Hoy tenemos un programa muy especial y quiero dedicárselo a alguien que siempre apoyó a Fino y que este mes cumple años. Comenzamos esta emisión con una banda originaria de Glasgow, Escocia. Su música está llena de nostalgia y una tristeza esperanzadora. Es de esas bandas que funcionan muy bien para una tarde lluviosa. Ellos son Camera Obscura, de su producción más reciente, esto que se llama Let's Get Out of This Country. Recuerden que Fino ya se encuentra también disponible en iTunes. Solo tienen que escribir en el campo de búsqueda de iTunes la palabra Fino Radio y entonces aparecerá nuestro programa. En Puerto Rico no solo se produce reggaetón, San Juan se está convirtiendo en un semillero de importantes bandas indie. Super Aquello es uno de esos proyectos que destacan por la forma en cómo producen su música. Directamente de San Juan de Puerto Rico, ellos son Super Aquello con un track incluido en el disco Musiquita. Esto se llama El Hornito Rinco. Soy la clase de tipo que cada día de lluvia compra una nueva sombrilla. Nadie sabe de la última. Me levantan de un brinco. ¿Quién será?